presencia, que mil años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad, y en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás. Nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo que no tenga fuerzas. Quiero vivir en tu presencia. Quiero adorar hasta que no tenga fuerzas. Descansar, pues no hay...